Atención. Desde hoy la música que te envuelve y te atrapa adopta un nuevo significado. Se llama Ultramotora. Un parlante para emitir y recibir información. Un espacio del periodismo musical independiente. Ultramotora, radio en línea de música alternativa.